puedo respirar tu adiós, caerás como flecha que jamás llegó. Dolerá, no soy solo yo quien te llorará. Versos de despedir. Si decides que te sobra mi compañía, piénsalo de nuevo, piénsalo en no sigas. Sé que no habrá vuelta atrás. Después de todo te di toda la vida. Si solo me desangras a sangre fría, más mi de que hagamos siempre el bien y nunca el mal quedará. No soy solo yo quien te recordará. Cuando me dejes de amar, elige bien los versos de despedir. Si decides que te sobra mi sueltes, no te liberarás.